comenzando acá la cuarta edición de The Rewind Show en www.drumandbass.cl. Quien les habla acá es DJ Diego. Y estoy acá con un invitado muy muy especial, Mr. Rockman, que viene desde Bogotá, Colombia, a presentarse directamente en la pista de baile más prendida de la capital, Rewind, este viernes 17 de abril en el Cine Arte Alameda, por supuesto. Rockman hoy va a estar presentándonos un mini set, un pequeño adelanto de lo que se viene en la próxima Rewind, un set de una media hora, mostrando sus producciones, mostrando un poco los temas de su sello y varias otras hierbas, ¿no? Además vamos a anunciar los nombres de los ganadores del concurso de Facebook. Eran 4 entradas, pero nos escribió tanta gente que decidimos regalar un par más. Van 6 entradas. En un rato más vamos a dar los nombres ganadores, estén atentos. Mr. Rockman, algunas palabras rápidas antes de comenzar esto. Hola a todos, espero que disfruten este pequeño adelanto. Nos vemos mañana en la Rewind, todo bien. Este track es del señor Rockman, se llama So Good. Estás en The Rewind Show, baby, préndete. Rockman, este track, ¿cómo se llama? ¿De quién es? El que sigue ahora. Es Mute, de Rockman. Un track de Rockman acá, Mute, en The Rewind Show. Continuamos. I'm gonna go to the Música dramática, porque llegó el momento más dramático de este programa. Vamos a anunciar a los ganadores del concurso de Facebook de Rewind. Eran solo 4 entradas, pero concursó tanta gente que dijimos, ¿por qué no damos un poco más de entradas? Y acá tengo el nombre de los 6 ganadores de las entradas para Rewind de este viernes 17 de abril en el Cine Arte Alameda. Comenzamos con el primero: Ignacio Katz, Gustavo Villalobos, Daniel Clauser, Tamara Bulnes, Daniel Quintana y Alejandro Vial. Felicidades a los ganadores. Para cobrar su entrada solamente llegan con su cédula de identidad a la portería de Rewind y están adentro. Seguimos acá con Rockman and the Rewind Show. seguimos acá subiendo la presión arterial con DJ Rockman, que nos visita desde Colombia. ¿Este track de quién es, Rockman? Esto es The State of Mind, City on Fire, de su nuevo álbum Faster Than Light. Faster Than Light, el nuevo LP de State of Mind. Y lo que se viene ahora, ¿suena familiar? Este track es Esquizofrenia, de Rockman. Está en Black Rain Recordings. Ok, nos volvemos esquizofrénicos con Rockman acá en The Rewind Show. No te lo pierdas, baby. I'm not going to be able to do that. sigo acá en el estudio con un man muy bacano que viene de Bogotá, Colombia. Este track que pasaba se llama Smash TV, del último LP de Chasing Status, More Than A Lot, que fue pero boom, y sigue siendo. ¿Qué se viene ahora, Rockman? Bueno, después seguimos con un track de Sagona, es un artista de Black Rain Recordings. Realmente es un clip, es un track sin terminar, y espero que lo disfruten, está muy bueno. Seguimos acá experimentando el calentamiento global en el estudio de Rewind junto con Rockman, el colombiano más prendido que conozco. Rockman, cuéntame, este track acá que está sonando es tuyo. Sí, es el que más reciente que acabé hace un par de semanas, se llama The Radio Menace. Vengo a estrenarlo acá a Rewind. Y hablando de Rewind, les recordamos que este viernes 17 en el Cine Arte Alameda, Rewind explota hasta el techo. Los esperamos allá y ojalá que no se las cuenten. Seguimos acá en The Rewind Show con DJ Rockman. We'll be right back. Aquí pasaba el último track de Rockman Double Dragon. Me recuerda a esos momentos frente a mi Nintendo cuando era chico. Rockman, dime, ¿qué es lo que viene ahora? Es un track de Taxman. Se llama Scandark. Scandark acá en The Rewind Show con Taxman. Comenzamos a cerrar la cuarta edición de The Rewind Show acá en www.drumonbass.cl. Estuvimos con nuestro primer invitado, el señor Rockman desde Colombia. Esperamos tener muchos más invitados. Y no podemos dejar de recordarles que mañana, viernes 17 de abril, Rewind explota en el Cine Arte Alameda. Vamos a tener a DJ Rockman, vamos a tener a Bongmaster tocando dubstep, vamos a tener a MCJ Armado, vamos a tener a quien les habla, DJ Diego, y a ustedes que son unos prendidos. Junto a DJ Hazard, terminamos con el track que se llama Machete. Es The Rewind Show. Chao. Machete. Called him Machete.